Entonces, a continuar nuestro estudio en la epístola del apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 1. La epístola del apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 1. Y vamos a concluir el estudio de este capítulo. Colosenses, capítulo 1. Voy a leer desde el 24 al 29 para recordar lo que hemos estado estudiando a lo largo de estas últimas semanas. Dice así la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ese es un contraste porque Pablo había dicho que el Señor le había dado la comisión de ser ministro, ahí en el 23. Entonces dice, como el Señor me dio esa comisión, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Se acuerdan que esta era una de las maneras en que Pablo servía a Cristo? A través de su sufrimiento, a través del sufrimiento que llevaba en su cuerpo por la causa de Jesucristo, era una de las de los sufrimientos. ¿Cuánto le ha tocado a usted sufrir por la causa de Jesucristo? ¿Cuánto le ha tocado a usted sufrir? ¿Ha derramado usted alguna vez una gota de sangre por nuestro Señor Jesucristo? A lo mejor a alguien le ha tocado las pedradas. Yo recuerdo alguna vez, no que me tocara la pedrada, pero estábamos en una reunión cristiana y la gente desde la calle aventaba piedras, ¿no? Y a lo mejor a los que estaban así más para atrás les tocaba las piedras. Ese día sí todos querían estar aquí al frente, en las sillas de enfrente. Pero no, realmente nada más les tocó así poquito. Pero yo creo que ya en nuestros días ya casi nadie ha sufrido prácticamente nada. A lo mejor lo más que hemos tenido que sufrir es acarrear sillas por la mañana, tener que acomodarlas y decimos, ¡cuánto sufro por la causa de nuestro Señor Jesucristo! Pero vea, Pablo cuando habla aquí de su sufrimiento, él sabía de lo que hablaba, él le había tocado llevar buenos varazos, buenas pedradas, buenas corretizas, lo habían tenido que descolgar de un canasto, era el sufrimiento con el cual servía a nuestro Señor Jesucristo y lo hacía con gusto. ¿Te acuerdas? Eso lo vimos hace 8 días, lo hacía con gusto porque era para beneficio de la iglesia, para que la iglesia se animara. Sigue diciendo versículo 25, de esa iglesia fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo sabía que el Señor le había dado esa comisión, era un ministro, era un diácono, solo servía, no es que él fuera el originador de su ministerio, sino que Dios se lo había dado y el ministerio que había recibido era anunciar cumplidamente. ¿Se acuerda en qué sentido era cumplidamente? En el sentido de predicar toda la palabra de Dios. ¿A quién? A todo hombre. A eso se refiere esa palabra cumplidamente. Toda la palabra de Dios a todo hombre. Y ese mensaje que el apóstol Pablo había dado no era muy conocido entre los judíos. De hecho, era desconocido a los judíos. Por eso, versículo 26, le llama el misterio, misterio, el rey misterio. ¿Han escuchado ustedes de él? Es un luchador, creo, ¿no? Rey misterio. Creo que hasta tenía aquí un signo de interrogación, o no sé si lo estoy inventando, pero es porque esta palabra misterio es algo que no se sabe qué es. En el caso de las Escrituras, es algo que había estado oculto, que no se sabía que era en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, se reveló. Por eso dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Vea cuál es este misterio. ¿Cuál es el mensaje que Pablo predicaba que había estado oculto por muchos años? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo tengo la esperanza, dice alguien, yo tengo la esperanza de algún día graduarme de la universidad. Yo tengo la esperanza de algún día casarme con una chica muy guapa, dice otro joven, a lo mejor que su nombre empiece con W, ¿no? Por decir algo, una letra, quisiera yo casarme algún día con una chica guapa, ¿no? Bueno, pero es la esperanza que tengo, es la esperanza que albergo. No sabe si va a pasar o no, es la esperanza. Y tal vez esa palabra esperanza, como que nos confunde un poco. Y aquí cuando leemos que dice la esperanza de gloria, decimos, bueno, es algo que se espera y quién sabe si vaya a suceder. Pero cuando encontramos esa palabra esperanza en el Nuevo Testamento, la palabra elpis, no es algo que tal vez suceda, tal vez no suceda. No, es algo que tenemos la seguridad que va a suceder, pero que estamos esperando que suceda. Por eso la palabra esperanza es una seguridad, pero estamos esperando que así suceda. Entonces, Pablo dice, hermanos, yo entre los gentiles predico que Jesucristo no es solo para los judíos, sino también es para los gentiles. Somos nosotros, gentiles, usted ni yo nos apellidamos Rabibovitz o algún nombre, apellido ahí de judíos. No es para judíos, es para gentiles. Y debido a que Jesucristo vive en el corazón de los gentiles, es que ellos tienen la seguridad de que un día participarán de la gloria de Cristo. Eso es lo que Pablo predicaba. Y otra vez, así concluimos la semana pasada, eso le costó todas las persecuciones que sufrió. La razón por la cual lo arrestaron en Jerusalén fue por predicar que Jesucristo era el enviado de Dios para los gentiles también. Ok, ahora, hoy vamos a entrar a la última parte de este pasaje, en donde Pablo nos muestra cómo era su predicación. Pablo nos va a mostrar cómo era su predicación. Hay tres características en los versículos 28 y 29 que nos muestran cuáles eran los distintivos que distinguían la predicación de Pablo. Y al observar nosotros la predicación de Pablo, nos va a ayudar a nosotros a evaluar también nuestra propia predicación. Oye, pero yo no soy predicador, alguien dice. Lástima que yo no soy predicador, que lo escuchen los predicadores. Todos nosotros hemos sido llamados a proclamar el nombre de Cristo. Ve allí el versículo 28, dice, ¿a quién anunciamos? Otras traducciones dice, ¿a quién proclamamos? Es decir, la proclamación de Jesucristo, la proclamación de nuestro Señor Jesucristo, es un trabajo que te corresponde a ti como creyente. No es solamente en un sentido formal, la predicación desde un púlpito en una iglesia, sino a ti como creyente te corresponde proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver estas características, hermanos, en los versículos 28 y 29, que nos van a ayudar a nosotros también a perfeccionar nuestra predicación cuando le hablamos a otros de nuestro Señor Jesucristo. A veces por falta de preparación, a veces por descuido, a veces por pereza, cuando predicamos de Jesucristo, cuando predicamos a otros acerca de Jesucristo, lo hacemos de una manera simplista, una manera muy básica, o a veces hasta de una manera errónea. Y entonces, siendo muy simplistas, o siendo muy básicos, o siendo erróneos en nuestra predicación, nos convertimos en unos instrumentos en las manos del Señor poco eficaces, poco útiles. El apóstol Pablo habló de instrumentos desechables. Usted seguro ha tenido ahí en casa los vasitos desechables. ¿Para cuántos usos es el vasito desechable? Cuando si lo enjuagas bien y le echas ahí un poquito de jabón y le y siempre que sepas quién lo usó, este es de mi papá, este es de mi niño, bueno, ya lo usas, y pero quién sabe quién lo, no, ¿sabes qué? Mejor lo echas a un lado, úsese una vez. A veces, debido a nuestra falta de preparación, a que nuestra enseñanza, nuestra predicación a otros no es de acuerdo a los parámetros bíblicos, como que no somos vasos tan útiles en las manos del Señor. Entonces, vamos a observar estas características de la predicación del apóstol Pablo a fin de que nosotros seamos perfeccionados y podamos predicar a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 28 dice, a quien anunciamos. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Entonces, aquí está la primera característica. La predicación cristiana está centrada ¿en quién? En Jesucristo. A Jesucristo es al que él anunciaba. La predicación cristiana siempre debe estar centrada en el Señor Jesucristo. La palabra anunciar o proclamar quiere decir declarar públicamente una verdad. Declarar públicamente una verdad. Otra vez, no quiere decir que te vas a parar allí en el jardín y esa es la única manera de predicar. Es una forma. Si tú quieres hacerlo y tienes las herramientas para hacerlo, está bien. Pero no es la única manera. Hace poco platicaba con una hermana que me comentaba cómo es que un pariente de ella, debido a que tenía influencias, debido a que conocía gente de dinero, usaba una manera para predicarles el evangelio, y era organizando desayunos. Iba ahí al restaurante de un hotel, un lugar así bonito, organizaba desayunos, invitaba a sus amigos, y con frecuencia se veía ahí desayunando a empresarios, alguna persona del gobierno, y aprovechaba, esa era la manera en que él les predicaba acerca de Jesucristo. Entonces, no es necesariamente de una sola forma, detrás de un púlpito, en una iglesia, en el jardín, sino hacerlo en el medio que tú estés, pero con un tema. Un tema es el principal en la predicación cristiana, y es Jesucristo. Jesucristo es el tema de la predicación cristiana. Por eso no estamos de acuerdo cuando una persona, o una iglesia, o una organización centra su mensaje en el ser humano, o centra su mensaje en algún tipo como predicación de autoayuda. Por curiosidad me metí a la página de internet de tres de las más grandes iglesias en los Estados Unidos, que tienen su sección hispana. Y fíjese de lo que están predicando estas tres iglesias. Una de ellas, en estas semanas, estos dos últimos meses, están predicando acerca de cómo tener un cuerpo fuerte. Cómo tener un cuerpo fuerte. Y lo ponen con un texto. Me parece que es Primera Tesalonicenses, cuando dice que el Señor guarde todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces sus predicaciones es cómo alimentarse mejor. Tú como creyente tienes que alimentar. Entonces viene la nutrióloga y enseña, hay que comer brócoli, hay que comer tal y tal. Y esa es la predicación en la iglesia, cómo mantener un cuerpo fuerte. Otra, supera tus barreras. Y otra vez ahí es como tipo autoayuda. Hay cosas que te bloquean, pero puedes tú superar, porque tú puedes. La otra, cada día es viernes. Se escucha mucho en la radio. Ah, gracias a Dios, hoy es viernes. Como que a todo el mundo le alegra el hecho de que ya sea viernes, ¿no? Entonces, como la gente se alegra el día viernes, esta iglesia predica cómo hacer que tu vida todos los días de la semana sea un viernes. Vivir contento, vivir alegres, es el punto. Otra vez, Bueno, tal vez si alguien quiere predicar de eso, pues llamémosle un club de amigos, un club de superación. Si alguien predica cómo dejar el vicio en tres sencillos pasos, o cómo ser mejor en tu trabajo en 5 fases. Bueno, llamémosle un club de superación, llamémosle un club de dejar el vicio. Pero la predicación cristiana no es acerca de la autosuperación, es acerca de Cristo Jesús. Por eso dice a este, versículo 28, ¿a quién anunciamos? A Cristo Jesús. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1 y vea cómo predicaba el apóstol Pablo, cómo resumía el apóstol Pablo el evangelio que predicaba. No es pecado, hermanos, que usted traiga una botella de agua. A lo mejor alguien dice, hermano, yo no quisiera tomar agua porque a lo mejor el Señor se ofende conmigo, lo que sea. No, hermano, puede usted traer su botellita de agua fría para que se esté refrescando. Lo que sí no nos gustaría es que trajera usted, ya sabe, las papas ahí, las palomas, y que pásame la Valentina, y que porque por acá está la mostaza, y no. Una botellita de agua para refrescarse está perfecto, ¿no? Bueno, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice, a partir del versículo 1, Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí está el motivo de su vida. ¿Apartado para qué? Para el evangelio de Dios. Ahora fíjese, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras acerca de su hijo. ¿De qué es el evangelio? Acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando Pablo predica el evangelio, dice, el evangelio es acerca de Jesucristo y de nada más. Por supuesto, si alguien es cristiano, el Señor va a transformar su vida. Si alguien es cristiano, el Señor va a hacer que pueda dejar el vicio, que pueda dejar o que pueda empezar a tratar bien a su familia, pero es a raíz de que es creyente. Por eso el cristianismo se centra en la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Si una congregación se centra en el valor del ser humano, si una congregación se centra en asuntos de sociedad o en mensajes de autoayuda, esa congregación ha perdido la autoridad de llamarse iglesia. Son un club, son un grupo de amigos, pero no pueden llamarse una iglesia, porque la iglesia predica a Jesucristo y a nadie más. La iglesia centra su mensaje en nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Colosenses capítulo 1 y vea la segunda característica de la predicación de la iglesia. Ya dijimos, número 1, se centra en Jesucristo. Número 2, tiene un método sabio. Tiene un método sabio. Sigue diciendo versículo 28, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tiene un método sabio. Déjeme regresarme un poquito antes de entrar a este punto. A veces se ha confundido la predicación de la palabra de Dios, que tiene que ser amena, con contar chistes. Y con mucha frecuencia hemos escuchado de congregaciones, de organizaciones, que lo que quieren es traer a un cómico para que predique, entre comillas, para que predique. Y hay cómicos ya, digamos, profesionales, que se hacen pasar por predicadores y que son contratados en las iglesias supuestamente para predicar. Ahí al final nada más porque mencionan a Jesucristo y mencionan la Biblia y mencionan ahí, pero básicamente es un show lo que hacen en vez de predicar a Jesucristo. Hay uno muy famoso, un argentino que se llama Dante Gebel. Si usted quiere reírse, pues ahí hay que buscarle ahí YouTube y hay un montón de torpezas, hay chistosas caras, gestos, hay sketches y cosas. Está bien, bueno, total, siempre y cuando no diga blasfemias. Pero eso no es predicación. Eso no es predicación. Eso son chistes. Y a veces se ha sustituido también la predicación por, en vez de predicación, vamos a hacer una obra de teatro. Bueno, es una obra de teatro, pero eso no es predicación. El apóstol está hablando de una predicación en donde Jesucristo es proclamado. Entonces, otra vez, el método de la proclamación es un método sabio. Y ahí habla de dos formas, amonestar y enseñar. ¿Ya lo vio? Amonestar y enseñar. Ahora, predicar a Jesucristo no quiere decir, ojo con esto, no quiere decir que todo el tiempo vas a estar allí maltratando a la gente, no físicamente, no, verbalmente. No quiere decir que todo el tiempo vas a estar ahí maltratándolos y diciéndoles, eres un mugroso pecador y todo lo que haces es una maldición y te va a caer en la maldición. Y no es maltratar verbalmente. No siempre, hay ocasiones en que se presta la oportunidad, pero no siempre es así. Tal es así que el apóstol muestra dos maneras en que él sabiamente predicaba la palabra de Dios. La primera de ellas es amonestar, nuteteo, que habla de hacerlo estimulando, animando a la gente. Pablo mostró, con esta palabra, amonestar, un corazón tierno para predicar la palabra de Dios. A ver, vamos a hacer un breve recorrido por solo dos. Tengo aquí cuatro pasajes, pero vamos con dos por cuestión de tiempo. Hechos 20. Vean la manera en que Pablo predicaba. Hechos 20. Se está despidiendo de los ancianos en Éfeso, el apóstol Pablo. Les está recomendando que se apeguen a la palabra de Dios. Y les dice en el versículo 19. Hechos 20, versículo, desde el 18, para que vea usted esto que está diciendo. Dice, cuando vinieron a él, vinieron los ancianos de Éfeso, les dijo, vosotros sabéis, ustedes me vieron, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Escuche, sirviendo al Señor con toda humildad, ¿y qué dice allí? Con muchas lágrimas, con muchas lágrimas. Ahora, quisiera que nos hicieran favor aquí de levantar la mano los hermanos que cuando les predicaron la palabra de Dios, los evangelizaron, el que los evangelizó lo hizo con lágrimas. Que cuando les hayan evangelizado la palabra de Dios, lo hayan hecho con lágrimas. ¿Nadie? ¿Nunca? Tenemos uno. ¿De cuántos somos aquí? 60. Somos 85 hoy. Uno de 85. Con lágrimas. Vea usted, por eso no, otra vez no debemos sorprendernos de la eficacia del apóstol Pablo. Porque él no se lo tomaba como algo ahí de, ah, les predico ya, si quieres, arrepiéntete. Si no, total, tú eres el que te vas al infierno. No. El apóstol dice, cuando yo les prediqué, lo hice con muchas, no con dos, tres lágrimas, lo hice con muchas lágrimas. Y se los vuelve a repetir en el versículo 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, no una vez, 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, cuando predicamos, hermanos, asegurémonos de que estamos predicando con el corazón. Eso es lo que implica la palabra amonestar. Predicar con el corazón. Te predico porque me preocupa que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Eso va a ser eficaz tu ministerio de predicación. Imagínate, seguro que a veces perdemos de vista que la gente cuando no escucha o cuando rechaza el evangelio, su destino eterno es la perdición eterna, va a perecer eternamente en el infierno. Por eso Pablo amonestaba y lo hacía con muchas lágrimas. Otro pasaje, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice: fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Desde mi punto de vista, no hay una escena más tierna que una madre amamantando a su hijo. Para mí no hay una escena más tierna. Es una escena de intimidad, de cercanía, de amor, de entrega, de dependencia. Un bebé siendo alimentado por su mamá. Pablo se compara con una mamá a la hora de compartir el evangelio. Dice: yo lo hice con el cariño de una nodriza, con el cariño de una mamá que está dando de comer a su hijo. Con ese cariño, hermanos, nosotros también debemos predicar la palabra de Dios. Colosenses, regresamos a Colosenses capítulo 1. Y la otra manera es enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Enseñando a todo hombre apunta a la instrucción doctrinal. El evangelio debe comunicarse con pasión, con sentimiento, con cariño, con lágrimas, pero también debe ser racional, de manera que debe ser expuesto con explicaciones, con razones, con argumentos, con ilustraciones, a fin de que sea comprensible. No creo que sea una verdadera predicación cuando de una congregación, de una reunión cristiana, la gente sale muy emocionada, pero no entiende de lo que se habló. Sí, yo sentí a Cristo aquí, yo sentí el Espíritu, yo sentí aquí a Dios, aquí está. ¿De qué hablar? ¿Quién sabe, man? Sí, abrió la Biblia, no me acuerdo dónde, pero yo sentí al Señor. No, eso no es la predicación verdadera cristiana. El apóstol dice: yo lo hice con sentimiento, con cariño, con amor, con pasión, pero también lo hice enseñándoles claramente. Es decir, de manera que su razón fuera satisfecha, que ustedes vieran aquí desde la palabra de Dios lo que el Señor les está haciendo. A eso se refiere con enseñando, apelando también a la razón, usando argumentos lógicos y claros para que los que escuchan entiendan lo que dice el Señor. Antes de pasar a la tercera característica, ve allí que habla de con toda sabiduría. Es decir, Pablo buscaba el mejor método, la mejor manera. No es muy sabio predicar cuando la gente tiene prisa, por ejemplo. Oye, ahí va la señora metiendo a su hijo que acaba de tener un accidente al hospital. Va ahí con los paramédicos que están tratando de estabilizarlo y tú estás ahí en la puerta con tu folleto y mira, el Señor le ama y la señora no va a entender nada, no va a poner atención, o va la señora, está apurada allí haciendo sus quehaceres y llegas y la señora está pensando en que tiene que ir por el niño o que tiene que preparar de comer al marido que ya va a llegar y tú estás tratando ahí de hacerlo, no va a entender nada, lo que la señora tiene es prisa. Por eso el apóstol dice: con toda sabiduría busca la manera de hacerlo. Por eso es que nosotros, hermanos, creemos que el mejor método de evangelismo es persona a persona con tus conocidos. con la gente con la que platicas comúnmente, la gente que te llega a preguntar, oye, yo tengo un problema en casa. No le digas, ¿sabes qué? Yo conozco un abogado buenísimo que de volada vas a ver cómo despojas a tu marido y te quedas con todo. ¡No! ¡No! ¡Predícale a Jesucristo! Oye, ¿sabes que yo tengo un problema ahí en el trabajo? ¡Demanda! ¡Demanda! Fíjate que... Predícales a Jesucristo. Esa es la manera, la mejor manera. Cuando alguien te pide un consejo, cuando alguien te cuenta de algún problema, Jesucristo debe ser lo primero que salga de tu boca para compartirle a la gente en necesidad, con toda sabiduría. Entonces, número tres, la meta de la predicación de Pablo. Vea lo que dice el versículo 28. Al final dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentar en Cristo perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Lo que Pablo quería es que aquel que se convirtiera en cristiano llegara a ser un creyente maduro, desarrollado, fuerte, en plenitud, que no se quedara un niñito mal desarrollado. Sinceramente, ¿qué se le antoja a usted? ¿Un plato de brócoli? ¿O unas papas sabritas, unas papas a la francesa de ahí de Burger King o de McDonald's? O, ¿cómo que se le antoja? Bueno, alguien dirá, alguien raro dirá, el brócoli 100%, bueno, allá él, pero regularmente... Lo que más se nos antoja es el alimento chatarra, ¿verdad? Es rico. Un hermano me decía, en tono de broma, quiero suponer, me decía, yo ya desayuné un gansito y una coca y ya tengo para todo el día, ¿no? Bueno, y la verdad es que dicho así, y ahorita con el calor, como que una coca fría, como que sí se antoja, ¿no? El alimento chatarra siempre como que llama la atención. Sin embargo, no es verdadero alimento, no alimenta. Muchos cristianos, muchas iglesias, durante años se han alimentado con alimento chatarra, con pura emoción, con pura allí emocionalismos, manipulaciones y cosas de ese estilo, y se han quedado niños, se han quedado bebés, chaparritos, subdesarrollados. ¿Habrá, usted cree que haya cristianos de 10 años de conocer a Jesucristo, pero que se hayan quedado bebés? ¿Usted cree que haya? ¿De 20? ¿De 30? ¿De 40? Sí, es por falta de alimento espiritual. Yo hace como 2 o 3 años escuché un reportaje de una familia en Estados Unidos que tienen a una muchacha que para este entonces ya debe tener más de 20 años, pero no saben por qué se quedó con un cuerpo de 3 años. Es una niña. Le buscaron hormonalmente las glándulas, los huesos, la no sé qué, y el cerebro no le encontraron. Simplemente no creció. La niña o la muchacha, porque tiene mentalidad de muchacha, su cerebro sí se desarrolló. Lo único que no se desarrolló es su cuerpo. Bueno, yo creo que a falta de alimento espiritual, un creyente, un salvo, uno que va a la gloria, puede ser que pasen 10, 20, 30, 40 años y todavía tenga una mentalidad tan pequeña, un cuerpo tan pequeño como si apenas fuera un recién convertido. Pablo no le gustaba eso y dice, yo cuando predico, hermanos, predico para que la gente sea madura. Eso es lo que quiere decir la palabra perfecto. Madura, desarrollada, plena en Cristo Jesús. Debemos buscar, hermanos, que nosotros cuando prediquemos lo que verdaderamente es alimento para que la gente que nos escuche crezca, se desarrolle, sean maduros, sean perfectos. Piensa en tus propios hijos, por ejemplo. A mí no, realmente no me gustaba cuando mis hijos cantaban más del diablo que de Dios. Siempre cantaban más del diablo que de Dios. 1, 2, 3, el diablo no tiene poder. 4, 5 y 6, lo piso con los pies, ¿no? Bueno, dice, bueno, ya es una, ya. No, pero al rato venía, yo quisiera tener una cajita negra para meter al diablo, otra vez el diablo. ¿Por qué no cantar acerca de las escrituras, de la palabra de Dios? Es decir, buscar verdadero alimento para nuestros hijos. Tú que eres mamá, aliméntate de la palabra de Dios para que cuando les prediques a tus hijos, acuérdate, tú no puedes salvar a tus hijos, tú no los puedes salvar. Es Dios el que lo salva, pero tú sí puedes ser un medio, un instrumento eficaz en las manos de Dios al predicarles la palabra de Dios para que ellos se desarrollen en Cristo Jesús y así sean unos hombres y mujeres que Dios use para su gloria. Entonces, número 1, se centraba en Cristo. Número 2, usaba métodos sabios. Número 3, lo hacía buscando el desarrollo de los que escuchaban. Y finalmente, el apóstol Pablo nos habla de dónde provenía su fortaleza, la fortaleza de la predicación de la iglesia. Versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Usa dos palabras que nos hablan de un trabajo extremo. Cuando usa la palabra trabajo, ya lo vio en el versículo 29, trabajo es la palabra que significa esfuerzo extremo que acarrea cansancio físico. ¿Qué quiere decir esa palabra en original? Esfuerzo máximo, esfuerzo extremo que acarrea cansancio físico. ¿Alguna vez usted ha llegado a la cama y apenas está usted medio acomodando y ya se quedó ahí dormido? ¿Sí? ¿Cuándo es? ¿Qué días son esos? Cuando trabajó usted desde que amaneció hasta que se metió el sol y todavía que se metió, siguió trabajando, llega usted a la cama y se queda. Ese tipo de trabajo es al que Pablo se refiere. Predicar para él no era cómodo. Predicar para él era cuestión de viajar kilómetros y kilómetros, pasar peligros y todo. Dice, así yo me esfuerzo hasta el agotamiento. Y luego usa la palabra luchando, que es la palabra agonizomai. Agonizomai. ¿De qué le habla? De agonizar. Fíjese, estas dos palabras hablan de un trabajo extremo hasta el punto de agonizar por predicar. Por supuesto que Pablo sufrió peligros, como dice en la segunda epístola a los Corintios, peligros en los ríos, peligros de asaltos, peligros de los compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en desvelos, en hambre, en sed, sin comida, en frío, en desnudez. Y todavía para colmo, las preocupaciones por las iglesias. Esa era la manera en que Pablo predicaba hasta el cansancio la palabra de Dios. Si dependiera de él, a lo mejor se hubiera rendido muy pronto. Pero vea cómo concluye versículo 29 diciendo, pero yo lucho según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Tú, hermano, predica preparándote, claro, con sabiduría, sí, centrado en el Señor Jesucristo, sí, pero teniendo tu confianza en que no eres tú, no es tu fuerza, no es tu habilidad, no es tu poder, es el poder de Dios el que actúa a través de su palabra para salvar a las personas que escuchan la palabra. A veces se agota uno pensando, es que no lo he salvado, yo quisiera salvarlo. No, tú no lo vas a salvar, tú predica la palabra y confía en el poder de Dios. Señor, tú sálvalo, Señor, tú úsame, ayúdame a predicar fielmente, pero que tu poder, Señor, sea el que lo alcance. Que así sea nuestra predicación, hermanos. Concluyo relatándoles lo que pasó en una iglesia cuando iba comenzando. Toda la iglesia estaba bien fervorosa. En su edificio pusieron un gran letrero a la entrada que decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y cuando la gente entraba a esa iglesia, se sentían orgullosos de su gran letrero que decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero pasaron los años y empezó la gente a decir: pero eso de que la sangre, que Jesucristo derramó su sangre y que murió en la... Como que la gente no lo entiende. Quitémosle el crucificado, nada más nosotros predicamos a Cristo. ¡Pues órale! Le quitaron el crucificado, nosotros predicamos a Cristo. Pasaron los años y aquella iglesia fervorosa empezó a decir: oye, pero eso de que predicamos a Cristo, como que alguna gente de otra religión puede ser que se sienta media rechazada, porque pues, ¿cómo nomás a Cristo? Ha habido otros grandes hombres. Mejor, ¿por qué no le ponemos nosotros predicamos? Para que la gente no se sienta tan, como que está entrando a una religión. Y bueno, le quitaron Cristo, nada más decía nosotros predicamos, y la gente se sentía feliz con su gran letrero. Pero después empezaron a decir: ¿pero qué es eso de que predicamos? Y que la gente no se puede ser que no se sienta tan cómoda con esa palabra de predicamos. Es más, ¿para qué le predicas a la gente si cada quien tiene su propia opinión? Quitemos del predicamos y nada más le dejaron el nosotros. Hoy se puede leer ese gran letrero en esa iglesia, una iglesia centrada en sí misma, en cómo ser mejor, en cómo hacer las cosas bien, cómo sobresalir en tu trabajo, cómo ganar más dinero. Es la iglesia del nosotros. Hermanos, que nuestra congregación naciente nunca se avergüence de decir: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Solo predicamos a Cristo crucificado. Es nuestro único mensaje y confiamos que a través de ese mensaje el Señor alcanzará las vidas de las personas a las cuales les prediquemos y haremos que más almas, más personas sean ganadas para la gloria de Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, a la manera de Pablo, que nuestro mensaje sea Jesucristo solamente, que nuestro mensaje sea con toda sabiduría, que nuestro mensaje sea con esfuerzo, con trabajo, pero confiando en tu poder. En el nombre de Jesucristo, haz, Señor, te suplico, de cada creyente de esta congregación un predicador sabio para ganar personas para el reino de Jesucristo. Amén.